las malas palabras fueron pensadas 8 días después del comienzo del mundo. Su mente cayó arriba para que vos y yo las digamos ahora. Las malas palabras pesadas y medidas en los grandes silos de Dios en el cielo. Ay, los infinitos amantes que se besan en los repetidos universos paralelos, siendo entre gemidos ellos mismos a través de todo el universo, llamándose al oído con los nombres secretos de la cama, lloviendo a través de las paredes. Las palabras cruzan como balas todas esas cosas que no decimos en la mesa, todas aquellas cosas que decimos en la cama. Todos los nombres de las partes pudendas y las metáforas inmundas del silbato y la flauta y la almeja, la cotorra y la rana. Todas esas cosas que no decimos en la escuela, ni delante de parientes que en realidad no insultan a nada ni a nadie, solo envían un suburbio de calor, de placer y fluidos olorientos y amargos debajo del torso y encima de las piernas. Tal vez todas estas malas palabras quieran nombrar algo más y sean nuestra ansia de infinito que habla de ser uno y no dos por siempre al infinito. Todas las malas palabras fueron pensadas 8 días después del comienzo del mundo. Su métrica y su rima para que vos y yo las digamos ahora. Las malas palabras pesadas y medidas en los grandes silos de Dios en el cielo. Ay, de los infinitos amantes que se besan en los repetidos universos paralelos, siendo entre gemidos ellos mismos a través de todo el universo, llamándose al oído con los nombres secretos de la cama, lloviendo a través de las paredes. Las palabras cruzan como balas todas esas cosas que no decimos en la mesa, todas aquellas cosas que decimos en la cama. Todos los nombres de las partes pudendas y las metáforas inmundas del silbato y la flauta y la almeja, la cotorra y la rana. Todas esas cosas que no decimos en la escuela, ni delante de parientes que en realidad no insultan a nada ni a nadie, solo envían un suburbio de calor, de placer y fluidos olorientos y amargos debajo del torso y encima de las piernas. Tal vez todas estas malas palabras quieran nombrar algo más y sean nuestra ansia de infinito que habla de ser uno y no dos por siempre al infinito. Todas esas cosas que no decimos en la mesa, todas aquellas cosas que decimos en la cama, el silbato y la flauta y la almeja, la cotorra y la rana. Todas esas cosas que no decimos en la mesa, todas aquellas cosas que decimos en la cama, el silbato y la flauta y la almeja, la cotorra y la rana. La cotorra y la rana, los dos en tu cama, en mi cama.